y de nuevo una mañana más nos encontramos con nuestra voz en las ondas. Hoy tenemos a unas chicas que repiten, son las chicas de tercero. Y vienen a hacerlo mucho mejor todavía de lo que lo hicieron la vez anterior. Vamos a hablar sobre el Día de Europa, que por si no lo sabíais, que yo tampoco, resulta que fue ayer. Pues ellas mismas nos cuentan toda la historia. Buenos días y bienvenidos a nuestro programa Tu Voz en las Ondas. Somos un grupo de alumnas de tercero B, no somos novatas, porque ya vinimos allá por el mes de noviembre para hablar del calentamiento global. Vamos a presentarnos para refrescaros la memoria. Yo soy Bea. Y yo Cintia. De Europa. Pero como viene siendo habitual, vamos a dedicar unos minutillos a escuchar las noticias que han sucedido en nuestro centro durante las últimas dos semanas. Primero, como os hemos venido informando en los últimos programas, el Departamento de Lengua organizó un mercadillo solidario para el Día del Libro. Se vendieron 45 libros y se recaudaron 265 euros. Este dinero se va a donar a Pueblos Sin Fronteras, una ONG de Valdepeñas, que lo va a destinar a una ludoteca que van a hacer en una población de Haití. Se van a encargar ellos personalmente de llevar allí ese dinero. El jueves 29 de abril, los alumnos de tercero A prepararon un desayuno saludable. Pusieron un puesto de fruta en el patio y pudimos disfrutar de ricas y saludables frutas todos los que quisimos. Y además, ¡gratis! ¿Qué más se puede pedir? Esa misma semana, los alumnos de primero B repartieron broches de frutas que habían hecho ellos mismos. Hicieron peras, manzanas y plátanos con fieltro y los repartieron entre alumnos y profesores para que los pasearan por el instituto. Otros cursos, como cuarto y segundo de ESO, hicieron carteles relacionados con la vida saludable, que era el tema de convivencia del mes de abril. En cuanto a las excursiones, el 30 de abril, los alumnos de primero de ESO fueron a Ruidera. Esta actividad fue organizada por el Departamento de Ciencias Naturales, que también organizó otra a Riopar, el día 5 para los alumnos de segundo de ESO. El Departamento de Música organizó un viaje a Madrid para asistir a un ensayo de la Orquesta Nacional. Fuimos los alumnos de tercero de ESO. Después de esta actividad, dedicamos un tiempo libre para ir de compras. Ahora os vamos a informar sobre el Premio a la Convivencia. Ya hemos cambiado de mes y por eso tenemos nuevo tema para este premio. En mayo vamos a trabajar por la diversidad cultural, enriquecimiento para todos. Este mes hay tres fechas muy importantes relacionadas con este tema. El día 9, es decir, ayer, fue el Día de Europa. Y como ya hemos dicho antes, hoy vamos a debatir sobre esta fecha en este programa. El 15 de mayo se celebra el Día Internacional de la Familia. Y el 21, el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Desde aquí, animamos a todos los cursos a que programen actividades para conseguir que todos seamos más tolerantes con la diversidad. Bueno, y cambiando de tema, queremos recordaros a todos los que estéis interesados en hacer un ciclo formativo que se ha abierto el plazo de admisión de alumnado en ciclos formativos de grado medio y grado superior en modalidad presencial. Se pueden presentar las solicitudes del 4 de mayo al 4 de junio. ¡Que no se os pase el plazo si queréis cursar estos estudios el próximo año! Con esta información cerramos la sección de noticias y antes de meternos de lleno en el tema de debate, queremos animaros la mañana con un poquito de música. Primero, querríamos mencionar a algunas personas que cumplen los años durante esta semana y acordarnos de ellas. Primero, a Marina de Alcubillas, que cumplió los años el 9 de mayo. Fátima Santillana Martínez, de aquí de Infantes, que cumple los años el 11 de mayo. Ana María de Alcubillas, que los cumple el 16 de mayo. Y a Laura Chicharro de Carrizosa, que los cumple hoy mismo. Aquí va esta canción para todas ellas. En mi mundo marrón, doble ración de realidad común. Desde un rincón de mi habitación, primera fila solo para mí. A mí me suena el rumbo de mi corazón. No se me quita el gusanillo de ti. Me suena el rumbo dentro de una estación. Mi último tren que no quiere salir. Sé que algo me quema por dentro, tengo una hoguera que mi sangre se envenena con el tiempo que me queda, que me lleve un diablo viejo que está dentro de mi espejo. Gris, saco mi bandera. bandera negra con la calavera que quiero llegar al cielo. Trepando por tus caderas, me paro a medio camino para descansar contigo aquí. Big Bang dentro de una canción, un universo que quieren hacer, a mí me suena en zorro. Mi mundo interior, que a mí me gusta que se escuche bien. A mí me suena el rum rum de mi corazón, no se me quita el gusanillo de ti. Me suena el rum rum dentro de una estación, mi último tren que no quiere salir. Sé que algo me quema por dentro, tengo una hoguera que mi sangre se envenena. Con el tiempo que me queda, que me lleve un diablo viejo que está dentro de mi espejo. Gris, saco mi bandera negra con la calavera que quiero llegar al cielo. Trepando por tus caderas, me paro a medio camino para descansar contigo aquí. Suena el rum rum, a mí me suena el rum rum de mi corazón, suena el rum rum y de mi mundo interior, a mí me suena el rum rum, a ti te suena el rum rum, a mí me suena el rum rum de mi corazón, a mí me suena el rum rum, ay de mi mundo interior, a mí me suena el rum rum, mi última estación, a mí me suena el rum. Bueno, esta última parte del programa la vamos a dedicar al tema de debate. Como ya hemos mencionado al principio, ayer, 9 de mayo, fue el Día de Europa. ¿Sabíais cuándo era este día? Muy pocos ciudadanos europeos lo conocen. ¿Tú lo sabías, Celia? Sinceramente, no. Pero ayer canciñaron mucho las noticias. Sí, con una campaña que ha puesto en marcha la Televisión Española. Bueno, por eso hablamos de este día en este programa, ya que como muchos ciudadanos europeos debemos conocerlo. ¿Alguien sabe qué es la Unión Europea? Es una unión de países. Sí, que tiene una moneda en común. ¿Qué es el euro? Bueno, la Unión Europea, UE, es una comunidad política de derecho nacida para propiciar y acoger la integración de los pueblos y los estados de Europa. La actual Unión Europea no siempre se llamó así, ni tuvo el mismo número de países miembros. Tampoco en sus comienzos los lazos económicos fueron tan estrechos como los de la Unión Monetaria. El presente de la Unión Europea ha sido el resultado de una larga evolución que comenzó con el Tratado de Roma, en 1957. ¿Sabéis cuáles fueron los países fundadores? Pues fueron Francia, la entonces República Federal Alemana, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, que firmaron el Tratado de Roma en el que se preveía la formación gradual de un mercado común y la puesta en marcha de instituciones comunes. Así nació la CEE, la Comunidad Económica Europea. Cambió este nombre por el de Unión Europea en 1993, en el Tratado de Maastricht. ¿Y sabéis cuántos países la componen en la actualidad? 20 países. No, ¿22? ¿25? Pues no, exactamente, la Unión Europea está compuesta por 27 estados europeos. Se han producido varias ampliaciones, en una de ellas entró España. ¿A que no sabéis cuándo? Pues bien, la incorporación de España a esta unión fue precisamente el 1 de enero de 1986. ¿Qué nos puedes contar del mercado común, Cintia? Bueno, como habréis oído alguna vez que otra, los países de la Unión Europea tienen un mercado común. Las personas no necesitan visado para viajar, por ejemplo, y tienen una moneda oficial que es el euro. Otra de las características que tiene esta unión de países es la facilidad de comunicación en el mercado, así como el transporte de sus productos. Bueno, Ahora que ya os hemos puesto un poquito al día de lo que se celebra el 9 de mayo y de la Unión Europea, queremos resaltar que su principal objetivo es ayudarnos en todos los campos y hacer de Europa y del resto del mundo un lugar mejor. Entre estas funciones destacan las siguientes. La lucha contra el hambre en los países más pobres de la Tierra. Pero por desgracia, aún no hemos conseguido nada. Por eso tenemos que seguir luchando todos juntos por mejorar las condiciones del tercer mundo. La protección de la fauna y la flora en la Tierra y océanos. Tiene razón. Debemos proteger la biodiversidad de nuestras especies, tanto como en animales como en vegetales, para seguir haciendo de nuestro planeta un lugar habitable. Ayuda cuando golpean desastres naturales. Como en el terremoto de Haití, el derrumbamiento de tierra de Italia o el volcán de Islandia. Hay que ayudar, o sin ir más lejos, en las inundaciones de Andalucía. Tenemos que ayudarnos en los momentos difíciles. Y por último, buena relación calidad-precio, algo que es muy importante para llevar a cabo nuestras compras. Por si queréis viajar por Europa, os decimos que es un continente con una historia milenaria, un rico patrimonio cultural y algunos de los paisajes más hermosos del mundo. Hay tantas cosas que un viajero puede descubrir y explorar, y todo eso más fácilmente gracias a la Unión Europea. Si viajas en coche, tu carnet de conducir y la póliza de seguro de tu automóvil emitidos en un país de la Unión Europea son válidos en todos los demás países. Pero además de todas estas ventajas, también hay muchas facilidades para los estudiantes, lo cual nos interesa todavía más a nosotras. Disponemos de numerosas becas, entre las que destacan la beca Erasmus. Con esta beca se nos permite viajar en nuestro tercer año de universidad a algunos países de la Unión Europea para cursar los estudios universitarios. Esto es muy interesante. Pero, a ver, ¿cuáles son esos países? Pues son bastantes, entre los que se encuentran Alemania, Austria, Bélgica, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia y algunos más. En relación con este asunto, en la página oficial de la Unión Europea, europa.eu, hay información sobre ayudas al estudiante o a los trabajadores, así como numerosas páginas de juegos para niños muy divertidas e interesantes, donde pueden disfrutar y a la vez aprender diferentes idiomas o expresiones típicas de cada país. Os vamos a decir a continuación algunas direcciones por si estáis interesados. www.eurochavales.es, www.eurojuegos.org. Bueno, pues ya sabemos dónde buscar información. Tenemos que reconocer que nosotras no sabíamos muchas de las cosas de las que hemos hoy venido a hablar en este programa. Hemos buscado información sobre este día y desde aquí queremos agradecer a Europe Direct Castilla-La Mancha, la Dirección General de Asuntos Europeos, por todo el material que envió a nuestro instituto para que difundiéramos esta fecha. Nos enviaron pósters, folletos, agendas, mapas, globos y banderines. El Departamento de Extraescolares ha organizado una exposición con todo este material para que los alumnos podamos consultarlo en los recreos. Además, para este miércoles 11 de mayo, tiene previsto repartir los globos y los banderines entre los alumnos del instituto. Para despedirnos, queremos dedicar una canción a todas las personas de Europa, que como ciudadanos europeos se sientan orgullosos de serlo. Hemos elegido el himno europeo. Probablemente hay gente que no sepa que Europa tiene un himno, por eso os vamos a contar un poquito de su historia antes de escucharlo. No solo es el himno de la Unión Europea, sino también de Europa, en un sentido más amplio. La melodía procede de la Novena Sinfonía, compuesta en 1823 por Ludwig van Beethoven. Para el último movimiento de esta sinfonía, Beethoven puso música a la Oda a la Alegría, escrita en 1785 por Friedrich von Schiller. El poema expresa la idealista visión de Schiller, visión compartida por Beethoven, del género humano como hermanos. En 1972, el Consejo de Europa, el mismo organismo que designó la bandera europea, adoptó el tema de la Oda a la Alegría, de Beethoven, como su himno. Se pidió al conocido director Herbert von Karajan que compusiera tres arreglos instrumentales, para piano solo, para instrumento de viento y para orquesta sinfónica. Sin palabras, en el lenguaje universal de la música, este himno expresa las ideales de libertad, de paz y de solidaridad que representa Europa. En 1985 fue adoptado por los jefes de Estado y de Gobierno de la UE como himno oficial de la Unión Europea. No pretende reemplazar los himnos nacionales de los Estados miembros, sino celebrar los valores que todos ellos comparten y su unidad en la diversidad. Estamos seguras de que, aunque Estamos seguras que, aun sin saberlo, habéis escuchado esta melodía miles de veces. Muchas gracias por escuchar nuestro programa y a Ana, la locutora, por darnos la oportunidad de venir a la radio. Pues muchas gracias a todas vosotras por haber repetido y a ver si hay una tercera vez, porque dicen que no hay dos sin tres.